Traigo a la tica bien prendida en la Toyota. En la Toyota. En la Toyota. Diablo, esto está bueno. Eso a mí me pasa por estar fumando pasto, por estar fumando, fumando dentro de la disco. Muchas mujeres, muchas faldas, mucho gistro. Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto. Fumando pasto, fumando pasto. Con un Benz ni compro un Kryptoni. Fumando pasto, fumando pasto. Todo el mundo con la mano arriba ni. Fumando pasto, fumando pasto. Con un Benz ni compro un Kryptoni. Fumando pasto, fumando pasto. Todo el mundo con la mano arriba ni. Traigo a la tica bien prendida en la Toyota. Traiga, traiga, traiga. Con en cuatro negras. Traiga, traiga, traiga. Yo soy un bellaco y no te meto la feca. Todos los bellacos que me griten. Todas las bellacas que me griten, puñeta. Todos los bellacos que me griten. Como les gusta siempre estar en Humolandia. Para meterle en la pista bien bellaca. Para meterle en la pista. Marcando otro nivel. Que DJ.